seremos quienes presentaremos y llevaremos adelante esta transmisión que podemos realizar gracias al concurso solidario de la radio Lorenzo Arenas. El programa lleva por nombre Los niños y niñas y sus derechos humanos y está centrado en rescatar para el presente las violaciones de los derechos humanos de los niños y niñas durante el periodo de la dictadura pinochetista. Olvidar no puede ser una opción para el pueblo chileno. Antes, debemos recordar con serenidad y calma la enorme y profunda lección que nos deja esta vivencia, tanto a niñas y niñas víctimas de violación a sus derechos humanos, como a todos y cada uno de nosotros y nosotras que tenemos que contribuir y exigir a las autoridades que no se vuelva a repetir esta experiencia oscura y violenta. Nuestro equipo de trabajo estará formado por las siguientes compañeras: Esther Hernández Cid, Edelmira Carrillo Paz, y la que habla, Francis Toledo, y en los controles, nuestra amiga Mildra Cáceres Salazar. Le hemos solicitado a nuestro amigo Ricardo Fletcher, que es el entrevistado de hoy, que participe como integrante del equipo o asesor. Esperamos que nos acompañe este año, en la forma que sea, por su valioso testimonio y su gran experiencia en radios comunitarias. Vamos a escuchar a Daniel Biglietti en Guricito. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Guricito mío, lugar de madre selva, te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Guricito feo, ñatita de glicina, él tendrá. Mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para bien. El lugar de todos será para bien. Niño, mi niño, tu niño y aquel niño, todos van. Rueda que te rueda, hacia la vida nueva llegarán. Cada niño un poco, todos tomarán. De la misma leche y del mismo pan, de la misma leche y del mismo pan. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Guricito mío, lugar de madre selva, te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Entonces, hecha nuestra presentación del equipo, queremos dar una sentida y calurosa bienvenida a nuestro amigo al programa, anótese, a Ricardo Fletcher. Ricardo es en realidad un integrante de la radio Lorenzo Arenas y ha sido una contribución importante y virtuosa para que vayamos ordenándonos y dándole un sentido a este quehacer tan extraordinariamente importante que es la radio comunitaria y los distintos programas que cobija en su seno. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo te sientes hoy? Bueno, hoy particularmente, buenas tardes. Gracias, Edelmira. Gracias, Francis y Mildra, por esta invitación. Por encontrarnos, que es lo más importante. Uh-huh. Y sobre todo, gracias porque ustedes tienen esta... esta motivación de develar lo que sucedió con los niños y las niñas, no solamente en la época de la dictadura, sino que lo que ha sucedido a lo largo del tiempo. Hoy día particularmente no me siento muy bien, quiero decir, no solamente por mi historia, sino porque hoy mi hija menor cumple 19 años y está a 18.000 kilómetros de distancia y es primera vez que no lo pasamos juntos. Entonces, doblemente complicado. Es sensible las distancias, pero, y la separación, sin duda. Pero bueno, aquí estamos. Ricardo, por favor, para poder comunicarle, decirle a nuestros auditores y auditoras, cuéntanos un poquito de ti y de tu familia también, de tu entorno, de lo que pasó, a qué edad te pasó, por qué pasó, etcétera, ¿no? Para que podamos enmarcar esta conversación que tiene que ver con la violación de los derechos humanos de los niños y niñas en dictadura, que como tú dices, no es nada más que un antecedente terrible, porque la vigencia de la violación a los derechos humanos hoy día y siempre en Chile está presente de distinta manera. Tú tienes la palabra, compañero. Bueno, yo en el año 1973 era estudiante de la Escuela Industrial de Gualpencillo, estaba en segundo año, tenía 14 años de edad. Era un, en esa época nos decíamos militantes del FER, Frente de Estudiantes Revolucionarios. Participaba en un grupo de estudio, en una célula en Talcahuano, nunca me voy a olvidar, del pescado frito. Son los buenos recuerdos. El rey del pescado frito, ahí estábamos cerquita de esa casa. Y todas las semanas yo me iba ya a estudiar política. Ajá. Con compañeros de la política. Universidad. Era muy exigente. Con los compañeros de la Universidad de Concepción y de la Universidad Técnica del Estado en esa época. Personalmente era dirigente estudiantil, era vicepresidente del centro de alumnos de mi colegio. Y llegado el momento del golpe de Estado, yo escuché. No tenía una total conciencia de lo que estaba pasando como golpe de Estado en tal, pero sí intuía que estaba pasando algo raro. No era normal lo que se vivía. Menos aún cuando me fui al colegio, o a la escuela en esa época, hablando en los términos de aquella época. Uh-huh. Y veo que los buses iban con guardias armados, que nuestra población estaba armada por todos lados, ¿no? Yo soy hijo de marinos. Y nuestra población, que era de Navisur, estaba custodiada por marinos. Y luego, cuando yo llego al colegio, a la escuela, la tía, que no le decíamos tía en esa época, sino que le decíamos mami. Que era más profundo el afecto. Era la señora del kiosco, que estaba justo enfrente de la Escuela Industrial de Gualpencillo. Nosotros teníamos ese rito, ¿no? Llegábamos donde ella primero a comer un pan y después nos íbamos a clase. Uh-huh. Y ella me dice: hijo, váyase para la casa, que ustedes lo están esperando. ¿Esperando de qué? No entendías mucho. Yo no entendía mucho, pero le hice caso y me devolví. Pero no me devolví a mi casa. Me fui directamente a Talcahuano, al Rey del Pescado Frito, inconsciente total, pero eso fue lo que hice. Y llego a Talcahuano y veo cuando llego a la sede, que era del FER, estaba todo revuelto. Ya habían pasado por ahí a todo esto, ya eran cerca de las 11 de la mañana, una cosa así. Y el golpe había sido muy temprano. ¿A las 6 de la mañana? En Talcahuano me parece que fue cerca de las 7. De las 7 de la mañana, cuando todo empezó. Sí, exactamente. Bueno, el asunto es que yo tenía en esa época, y hay algunos compañeros que nos reímos hoy día, bueno, hace algunos años atrás, y en esa época tenía una labor. Mi labor era repartir el diario, El Rebelde. Y como estaban ahí, porque había llegado justamente en esa semana, yo tomé el paquete que me correspondía y me fui. O sea, así de inocente fue mi inicio de golpe de Estado. Ricardo, yo creo que tu inocencia, que es de un niño de 14 años, 14 de la años época. Tenía, sí. La época era 14 años, era un niño muy inocente. O sea, un niño que estaba lleno de utopías y de sueños cuando tenía alguna opción política. Y tú simplemente actuaste con la imprudencia propia de la infancia, propia de la niñez. ¿Pensaste alguna vez que por esa razón de tener un diario o repartirlos ibas a dar con tu humanidad en una prisión? Bueno, sería mentira decir que lo pensé en algún momento, no. Simplemente yo llegué, y es más, que esto es lo más terrible de esta parte de la historia. Y mi centro de distribución justamente era mi población, a la población Los Cóndores y la población del Bosque. O sea, donde estábamos. O sea, donde estaba la población que vivía los militares, los marinos. Y la población del Bosque, que era la población de los trabajadores de Asmar. Y por consecuencia me tocaba Los Cóndores, que era una población de antes, pero como estaba ahí, también lo hacía. Llegué a algunas casas y me recuerdo muy bien de dos casas donde uno de ellos me dijo: cabro, ándate, no hagas más esto, deja todo esto botado y ándate a tu casa. Y ahí ya recién empiezo a darme cuenta que hay algo que no funciona, porque si un compañero que me recibía toda la semana, el rebelde, me dice eso, es porque algo estaba pasando. Pero nada más, yo no. Después ya puse mucho más atención, mayor atención a lo que estaba pasando, escuché bien las noticias, era golpe de Estado, después ya supimos de la muerte del presidente, y por ahí yo me cambió el... Tomaste conciencia, claro, de la seriedad de la brutalidad que estaba teniendo el golpe de Estado. Bueno, yo traté de regresar al colegio, pero no se pudo. De hecho, no pudimos entrar en el colegio. La Escuela Industrial de Valpensillo no retomó las clases sino hasta fines de octubre, y yo no volví al liceo. No les voy a contar por qué. Y en esa época, entonces, yo me recuerdo que tenía plumones. Eran plumones gruesos para dibujar. Bueno, yo tomé mis plumones, y como tenía el ímpetu necesario, por las paredes de mi población, porque lo hice en mi población, y lo digo así con harta propiedad, era mi población. Sí, era la tuya, claro. Empecé a escribir muerte al tirano, no a los gorilas, abajo golpe de Estado, no al fascismo, todas las consignas que ya conocíamos. Y yo las empecé a escribir por las paredes. Y salía todas las tardes a hacer eso. E hice eso hasta que se me acabaron los plumones que tenía en la casa. Si no hubieses continuado. Si no, todavía estaría escribiendo. No. Claro. Lo que sucedió, sí, en un momento, es que un amigo me dijo: oye, te están buscando, esto es serio. Un amigo mío de mi propiedad, pero como éramos hijos de marinos, todos teníamos relaciones muy cercanas. Y uno de mis amigos me dice: ándate, porque te están esperando, a mi casa, anda a la casa de unos amigos. Y me fui. Me fui definitivamente donde unos amigos, y estuve donde unos amigos como una semana. Luego, a todo esto ya era fines de septiembre, principios de octubre. Y un día me llaman, o mi amigo me va a buscar, me dice: ¿sabes qué? Tu mamá está muy mal, tienes que ir a la casa, pero anda con cuidado, yo voy a mirar. Yo voy a mirar, me dice él, que tenía un año más que yo. 15. Y va a mirar, por supuesto, y todos lo hacemos porque pensamos y estábamos haciendo algo muy... A todo esto yo cuando dibujaba no lo hacía solo, pero bueno. Y después me dice: no, está todo, no hay nadie. Ya, no hay nadie. Fui a mi casa, mi mamá estaba acostada, y subo, y habrá pasado, no sé, yo digo hoy día unos 10 minutos, en esa época fue instantáneo, pero yo digo que habrá pasado unos 10 minutos. Y llegan 5 camionetas, cerca de 20 civiles y uniformados, rodean la casa. Y yo siento ruido, algo me dice que no está nada bien. Voy a mirar por la ventana, veo las camionetas que eran de allá adentro. Digo de adentro, era marinos. Eran de marinos. Trato de arrancarme, porque yo tenía una forma de salir de la casa para que no supieran. Yo estoy convencido que nunca supieron, pero a esta altura ya no creo. Pero no hubo caso, estaba rodeado y había un tipo apuntando desde la casa de atrás. Entonces no me quedó otra cosa más que decir: bueno, ahí estoy. Sin embargo, y esto lo digo con harta humildad y orgullo, y no sé, creo que lo hice correcto. Fui en último minuto a buscar el revólver de mi papá que tenía guardado. Yo ya sabía disparar. Fui a buscar el revólver de mi papá, lo saco, pero para mala suerte en ese minuto mío no estaba ni cargado ni estaban las balas al lado, así que no lo pude usar nomás. Como la casa nuestra, la de Navi Sur, son de dos pisos y yo estaba arriba, me bajaron de arriba como se la bajó a un adulto, a patadas, a combo, a todo. Hasta cuando llegué abajo y alguien que no sé, no sabría decir qué grado tenía porque no lo pude ver. No voy a repetir exactamente las palabras que dijo, pero diciendo, por esta porquería nos trajeron aquí. Tú eras la porquería, ¿verdad? Yo era la porquería. Y eras un niño. Exacto. O sea, no era el... Eras... su temor más grande era que un niño... Claro, sí, la, no sé, la cobardía. Claro. Ya a esta altura digo que es la cobardía que sintieron, la vergüenza que sintieron de tener que ir a buscar a un niño. A un niño. Y desplegar lo que desplegaron, porque si eran 5 camionetas, yo tuve tiempo de contarles y eran por lo menos 20 hombres, porque iban 4 en cada camioneta. Pero aún así, sabiendo ellos que era un niño, te golpearon, que te maltrataron. Hicieron igual. Todo lo que quisieron. Hicieron, Ricardo, todo lo que quisieron. Y por ahí, ¿me puedes decir cuál fue la reacción de tus papás? Bueno, mi papá no estaba en la casa. ¿Tu papá? Mi papá no estaba. Mi mamá se quedó en la cama. No hizo ningún gesto, ni un grito, ni nada. Nada que diga, ay, mi hijo. No, nada. Se quedó muda. Entonces yo tengo mi teoría al respecto. Tengo mi teoría que la fui comprobando con el tiempo. Y bueno, yo nunca estuve un par de años después, yo me fui a la casa y nunca más volví a verlos. Y mi teoría es justamente que mi papá tiene mucho que ver en la detención que yo sufrí en ese minuto. Demasiado, quizás. Pero pasó eso. Me llevaron a un lugar que yo no sabría distinguir, según algunos amigos o expresos políticos de la isla Quiriquina, que es donde finalmente yo voy a dar. El primer lugar donde yo llego es al cuartel de investigaciones de Talcahuano, por lo que yo cuento. Porque había agua que pasaba, así como un pequeño río que no era río, pero para mí era un río. Me colgaron, me mantuvieron colgado harto tiempo, no sé cuántas horas, pero fue mucho tiempo. Después igual me apalearon con... Ahí yo conocí, después yo supe lo que era un saco mojado. En esos minutos simplemente me pegaron con ellos. Yo no tenía idea con qué me estaban pegados. Me tuvieron vendado. Cuando me subieron a la camioneta, lo primero que hacen, me tiran al suelo, bajan la cabeza, me meten un saco a la cabeza y así me llevan hasta el lugar donde me llevaron. ¿Sin ver? Sí, yo no vi a nadie. O sea, yo vi simplemente cuando estaban fuera de la casa. Ese fue el minuto de claridad que tú tienes antes de ser llevado prisionero, ¿no? A un lugar que tú piensas que es el cuartel de investigación por lo, de Talcahuano. Claro, por lo, ¿no?, que me... Los donde mismos inmediatamente me han dicho. Se inicia la tortura, sí, ¿no? Sí. Te vendan, te maltratan, te mojan, sí. Y te tratan como un hombre grande. Y, sí, no, ahí no había distinción. No había diferencia. Es que nunca hubo distinción. Nunca hubo distinción. Y yo he conversado con otros amigos no de tan pequeños como yo, pero es lo mismo, siempre fue lo mismo para todos. No hubo distinción si tú eras hombre, mujer, niño, adulto o anciano. Les daba exactamente lo mismo. Todos eran sus, entre comillas, enemigos. Claro, éramos, ¿no?, éramos los enemigos de la por patria. Por decreto y mandamiento del, en el caso, del Pinochet, ¿no? Un decreto que sale el 11 de septiembre, ¿verdad?, porque cambió a Chile a decretazo limpio, ¿no?, a bando limpio, en realidad, no era decreto, eran bandos militares, ¿verdad?, que llevó a las familias chilenas a una división brutal, incomprensible, donde los afectos desaparecieron por orden del fascista Pinochet. Pero sabes tú que inclusive yo llegué a la conclusión de que más allá de que Pinochet hubiese existido o no, estos, por lo menos aquí en Talcahuano, los marinos, ellos actuaron o sobreactuaron estas órdenes. Ellos hicieron muchas cosas que yo pienso, y también las hemos conversado con algunos compañeros ex prisioneros políticos. Ellos hicieron todo lo que tenían deseos de hacer toda la vida. No sé si que me explico bien. Traspasaron las órdenes del dictador para darse una satisfacción del propio fascismo que tenían, al parecer ha existido siempre en esa rama de la Marina o en toda la Marina. Yo por lo menos lo vi en toda la Marina. En toda la Marina, porque como yo conozco la Marina así, desde mi papá, y anduve con él mucho tiempo, me conocía a todos los grados, y eso era peor para mí. Resultó, yo pensaba en un momento, cuando estuve colgado, decía, bueno, mi papá es marino, que me va a ayudar, y era todo lo contrario. O sea, el hecho de que supieran que yo tenía un lazo con la Marina era peor todavía. Claro, porque prácticamente era deshonrar la Armada de Chile. Eras como un traidor. Claro, sí. Claro. Uno de los suyos haciendo algo casi incomprensible. Ahora, lo tremendo es que nosotros como pueblo chileno siempre pensamos que, y lo hablamos y lo dijimos cuando fuimos testigos de los múltiples golpes de Estado en Latinoamérica, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, que nunca eso iba a pasar en Chile. Nunca iba a haber tortura, nunca íbamos a hacer caer a los gobiernos democráticos, porque nuestro ejército, nuestras fuerzas armadas eran democráticas. Claro. Lo dijimos tanto, ¿verdad? Y sin embargo, sin duda se estaba incubando hacía mucho rato en Chile una formación fascista, una formación, yo diría que hitleriana. Sí. Y nosotros, pensamos ingenuamente que los libros de historia eran verdaderos. Y pensamos ingenuamente también, porque la práctica diaria de la vida laboral nos llevaba a trabajar con los marinos, más que con los marinos, con los militares y los carabineros, en mi caso, ¿no? Y las relaciones eran fluidas, eran de colaboración, eran de servicio público. Había como una confianza con ellos, o sea, había absolutamente. Uno como quien los tenía, digamos, los sentía bien a ellos, o sea, que eran parte de tu vivir. Y más aún aquí en el puerto. Exactamente. En esta zona que eran... Son como parte de la familia en general, ¿te fijas? Imagínate, Talcahuano hasta el día de hoy sigue siendo así. Y yo sé que ahora ha disminuido mucho, en esa época era mayor aún. Tomé, Penco, todo eso era... La cosa es que después de eso yo me entregué simplemente. Yo no sé si es la palabra correcta, pero... ¿Te resignaste? Ya no importaba. ¿Hubo una especie de resignación? Sí, el miedo era mucho mayor del que yo creía soportar. Vale, tenía 14 años. Como niño... Como niño, cuando tú estuviste detenido y pensabas en eso, en las confianzas que tenía como niño uno en la Fuerza Armada, ¿qué te pasaba? ¿Te sentías que no era cierto lo que estaba pasando? Yo no sabría decirte exactamente si tenía alguna confianza o no en la Fuerza Armada, porque la experiencia que yo viví con mi propio padre no fue la mejor. Entonces no tengo mucho cariño a las Fuerzas Armadas. Nunca le tuve el cariño que hubiese querido. Tanto es así que mi papá quiso que yo entrara a la escuela de grumetes. Me preparó, como preparó a muchos otros, porque él era un instructor. Y yo no hubiese tenido problemas con matemáticas ni con ninguno de esos pruebas que nos pidieron, y yo las reprobé todas. La educación física, que era la más simple, la reprobé completamente. Porque no quería simplemente, no quería estar en ninguna rama de las Fuerzas Armadas. Bueno, y la historia me dio la razón, porque, o sea, para mí, ¿no? Claro. Porque después de que me sacaron de ese lugar que yo creo que fue la escuela, parte de la investigación de Talcahuano, me llevaron a otro lugar y que muchos dicen que es el cuartel Rodríguez en la base naval. Y allí fue peor aún. Ahí fue peor porque ahí sufrí una de las vejaciones más grandes que puede sufrir un niño, un hombre. Y la sufrí. La sufrí como cualquier otro nomás. No solamente te golpeaban, sino te hacían mucho más. Y eso ya, no sé, pues sobreviví simplemente porque era un niño. Que no se atrevieron a lo mejor a matarme en ese minuto ahí, porque ya estaba en el cuartel Rodríguez, aunque mataron a otros. Porque, a lo mejor porque era un hijo de marino, no sé, no tengo idea. No te sé decir, pero lo que me hicieron ahí, eso me marcó hasta el día de hoy. O sea, cosas que yo simplemente no voy a poder conversar, pero la vejación existió, estuvo y punto. Es muy fuerte lo que tú dices, y creo que nuestros auditores también lo deben estar sintiendo, y también piensan quizá que un niño, con su mentalidad de niño, estando sufriendo todas esas vejaciones, en algún momento te planteaste, ¿por qué si yo soy un niño, yo no voy a hacer nada? Sabes que llega un momento en que uno simplemente no piensa ni siente nada. Se desconecta de sí mismo. Totalmente. Porque en el fondo eso es lo que quieren. Yo no sé decirte cuántos días pasaron. Perdiste, no sé decirte, la noción del pero tiempo. Yo sé que fueron algunos días. Y en esos algunos días yo simplemente no era yo, no necesitaba ser yo. ¿Para qué? Dejaste ir tu cuerpo. Porque la separaste de su mente. Si, a lo mejor si hubiese sido adulto hubiese tenido otra otra postura. Pero en esos minutos, ¿qué iba a hacer? No, nada, o sea, todos eran más grandes que yo. Todos tenían, no sé, armas, yo no tenía nada. O sea, era un... No era nada. Era una hoja al viento. Nada más que eso. Un ser humano atrapado en una violencia irracional, brutal y total, porque la idea de los militares, de las Fuerzas Armadas chilenas, era destruirnos a como diera lugar. Y sabes que yo pienso, Ricardo, que el hecho de que hoy estemos aquí, en esta radio, hablando y dando testimonio de haber sobrevivido a las vejaciones más brutales, de haber decidido mantener lealtad a los principios revolucionarios y de querer seguir soñando en la utopía de una democracia y de una justicia social para nuestro país, esa es la principal derrota de las Fuerzas Armadas chilenas. Eso lo tienen que saber, yo lo digo siempre. No nos mataron, no pudieron matarnos. ¿Sabes por qué? Porque operamos desde el amor más profundo, operamos por el bienestar de todos. Los revolucionarios nos jugamos por una sociedad distinta, justa, equitativa, buena, inclusiva. Ese es el castigo y la peor respuesta que pueden recibir las Fuerzas Armadas chilenas. Yo pienso que nos vamos a dar un respirito, Mildra, y que vamos a... Sí, Edelmira, antes de ir al tema, sí, quisiera leer algo que acabo de escribir después de escuchar a Ricardo, y quiero leerlo antes de que comencemos a escuchar la música. 7 a.m., Talcahuano. Ricardo repartía el diario, con rica inocencia, perdido entre la niebla de la incertidumbre, sin saber mucho, sin entender la lógica brutal que se estaba comenzando, rayando paredes, alojado en otras casas. Aún con 14 miraba los ojos de su madre, afuera el ruido, las ruedas de mar azul. Adentro, suerte o no, el arma no cargaba. El niño sigue siendo niño frente a la cobardía de los brutales, siendo llevado ya no a la niebla, sino ya estaba en la oscuridad, oscuridad absoluta, donde un niño dejaba su inocencia, donde a este niño se le arrebataba su proceso natural, la belleza de su niñez. Gracias, Mildred. Gracias. Estamos muy, muy emocionados todos. Ricardo, bueno, yo creo que todos estamos impactados con tu testimonio. No nos imaginábamos, aunque nosotros, yo personalmente fui una prisionera política, los niños con los cuales yo estuve presa en Temuco eran guaguas, eran niños. Este relato tan honesto y tan terrible, no lo habíamos escuchado. Claro, es primera vez que entramos en contacto con ese tema, ¿no? Y de verdad nos supera. Siento que de alguna manera hoy somos más hermanos, porque de alguna manera estamos buscando entre todos respuestas a la humanidad, respuesta. No sé cómo explicarnos esta violencia, esta brutalidad extrema a la que se llegó en Chile. No sé si todas las dictaduras serán iguales. Vemos al pueblo palestino sucumbiendo también ante la violencia sionista. Entonces, yo quería, para continuar la conversación, quería preguntarte, porque lo has mencionado, ¿en qué momento? Bueno, tú perdiste la noción del tiempo, por lo tanto, ¿en qué momento? Me parece que no calza. Pero tú fuiste llevado a Isla Quiriquina. Sí, después de que pasé de esta Puerto Rodríguez, nos mandan a... Porque todos hacíamos el mismo parkour. El mismo camino. El mismo camino. El mismo camino, ¿cierto? De X lugar llegaban de todas maneras al gimnasio de la base naval, que era un respiro. Estar en el gimnasio de la base naval para muchos de nosotros fue un respiro. Yo me recuerdo cuando llego a la base, al gimnasio de la base, siento una alegría tan grande. Siento alegría. Estaba preso, pero estaba alegre, estaba contento, me reía. Y claro, con los años yo sé que eso fue un reflejo nervioso y nada más. Y que me persigue hasta el día de hoy. Cuando estoy en los peores momentos me sonrío. Cuando más alegre estoy. Pero yo sé ya que es eso. En ese minuto no tenía idea que era eso. Y me pasan a fiscalía. Bueno, me acusan de cualquier cosa. Inclusive uno de los, el marino me dice... no te da vergüenza avergonzar a tu padre. Yo no respondo nada porque no sé qué responder tampoco. Claro, claro. No le iba a decir no porque ya sabía que me iban a pegar, entonces para qué. Además mi papá me pegaba cuando yo le decía no, entonces esto iba a ser peor. Exactamente. Ese era mi parámetro. Bueno, pasa el día y en la noche me toca, como todos, a dormir ahí y veo algunas caras conocidas de, que eran del FER y algunos compañeros que venían de la universidad. Jóvenes como tú, niños. O algunos, algunos no tan niños y otros ni jóvenes, digo entre 17 y 18 años, entre 16 y 18 años, que éramos niños de todas maneras. Y, de acuerdo, y claro, otro un poco más jóvenes que tenían de 17 a 21. Exacto. Que estaban en la universidad. Me acuestan como todos, me ponen un poco aislado porque venía recién llegando y también ponen a un señor al lado mío. Éramos los dos que estábamos aislados. En un momento siento que me dan un... No siento, sino que me pegan en los pies. En la planta de los pies me pegan dos patadas. Nunca me voy a olvidar de eso porque fue algo muy fuerte en mi vida. Me pegan esas dos patadas y yo digo, ay no, otra vez. Eso es todo lo que digo. Y ya me dispongo a pararme y dicen, no, quédate así, tal por cual. Y me dice, ándate para el baño. Y algo más, ¿no? Me voy al baño. Y esperando ya lo que fuera. Yo ya sabía lo que venía. Y me dice, toma. Y me tiran un pan con queso. Y yo dije, va. Y come, me dijo. Y después me dice, ¿te acuerdas de mí? Yo, ahí me doy vuelta, lo miro. Y había sido... un muchacho de la población de las Américas, donde yo vivía antes de vivir aquí en Talcahuano, en Chiguayante, con el que tenía 3 años más que yo. Y estaba ahí cuidándonos a nosotros con su fusil Steyr, o su Mauser, no me acuerdo muy bien si era un Mauser o era un Steyr. Y me dice, ¿saben tus papás que estás aquí? Y yo dije, sí, seguro que saben, pero no sé. Y él era como, bueno, más grande que yo, era el KS Pichí, le decíamos, porque era colorín. Y era uno de los con los que salíamos a jugar al bosque en Chiguayante y hacíamos guerra de coco de eucaliptus. Y él era como, era uno de los grandes, entonces era el capitán, el jefe de todo, porque ahí siempre era con grado. No teníamos otra forma. Un referente de las Fuerzas Armadas. Exacto. Y bueno, por lo menos me relajé, comí un pan... No tengo idea qué sabor tendría, pero lo comí simplemente. Y después me dijo, yo voy a hablar con tu papá. Y no sé si lo habrá hecho o no, pero... Y después de eso, ya ando a acostarte nuevamente, me acuesto. Y como a las 2, 3, 4, qué sé yo, a la hora que habrá sido. Porque todavía no tengo... Todavía no te ubicas en el tiempo. Me despiertan nuevamente, me sacan de ahí. Y el vecino, digo yo, el vecino que estaba acostado sí, al lado sí. mío, se había intentado suicidar. Y estaba el charco de sangre gigante al lado mío. Ese fue mi otro contacto que tuve con esa realidad. A los 2 días nos envían a la isla Quiriquina. En una barcaza, abajo al fondo de la barcaza. Para mí eso fue un viaje de placer. Porque como yo conocía eso, había ido a la isla Quiriquina muchas veces... no era algo miedoso, no sentía miedo de ir a la isla Quiriquina. Además, como repito, venía de una situación que cualquier cosa que pasara o que estaba viviendo era mejor que lo que ya había pasado en esos los días anteriores. Y bueno, llegamos a la isla Quiriquina, nos toman unos grumetes, nos esperan. Los grumetes son jóvenes, eran en esa época eran jóvenes como yo, de 15 años hacia arriba se aceptaban los estudiantes de la escuela de grumetes, porque iban a terminar el liceo y a la vez hacían la marina. Y me encuentro cara a cara con un joven de Tomé, con el que yo salía a jugar a la pelota, ahí en Tomé, en la Carlos Mann. Y yo soy de Tomé, lo conocía, mi papá lo había preparado. Me miró y se puso nervioso y yo no hice nada, no le dije hola. Yo ya entendía que eso ya era. Entendía la separación que había. Ya, claro, lo había entendido. Entre los militares y los civiles. Y llego. Bueno, llego a. Llego al gimnasio de la isla y ahí ya empiezo a saber lo que realmente estaba pasando. En ese minuto habíamos. Bueno, cuando yo llegué habían cerca de 700 hombres y unas 30 mujeres. Muchas de ellas venían de Los Ángeles. Y. Habíamos, yo me recuerdo, por lo menos de 8 niños. Y cuando yo digo niños, hablo desde yo que tenía 14 años hasta un joven que tenía 17. O sea, ahí yo cuento niños. Después yo cuento adolescentes o jóvenes. Aunque la ley decía aunque que la ley decía a que los era, 21. Claro, que era 21 años, era claro, la mayoría de edad. Pero yo lo medí así. Lo medí así no, porque a los 17, 18 ya ibas a la universidad, tenías otras relaciones, o hacías el servicio militar. Así niñas, era la vida. ¿Entre los niños también había niñas? Había una niña que no he podido contactarla, pero la voy a contactar en estos días y yo sé que ella va a querer venir a dar su testimonio también. Eso una amiga sería nuestra, muy valioso para una nosotros. Amiga que sufrió demasiado. Ella tenía 15 años. Mira. 15 años. Ella llegó en brazos. Las mamás de allá, que eran personas adultas de 40 años, 30, entre 30 y 40 años, la tomaban en brazos y la cuidaban. La cogieron. A ese nivel llegó en brazos. Yo llegué caminando, ella llegó en brazos. Pero se encontró con el amor de las mujeres. Claro. Así es. Y yo me encontré con una pareja que me acogió. Vieron situaciones que yo no voy a relatar acá, pero que pasaron en prisión, con los prisioneros. Y entonces esa pareja me recogió y... Fuiste querido por ella. Siempre, como dice Delmira, lo que nos caracterizó fue el amor. Sí. Y nunca me voy a olvidar de ella. No, porque te dieron... te acogieron. Claro. Precisamente en lo que los prisioneros políticos buscábamos, afecto, comprensión y empatía. Una de ellas era de aquí, de Lorenzo Arena, Bombalet. Que después yo vine a verla, la vine a ver y estaba en un kiosco, tenía un kiosco de diarios acá. Y fue el abrazo más lindo que me daba con una persona. Porque esos son los afectos más profundos que un ser humano puede tener. Y el abuelo, Oscar Barreras, que sigue siendo el abuelo, con todo su drama que tiene él hoy día. Fueron las personas que me apoyaron. Si no hubiese sido por ellos, esto es primera vez que lo digo, dentro de la prisión, con los prisioneros, hubiese sido más horrible. Y yo sé que no soy el único, desgraciadamente. Yo creo que tiene que ver, te fijas, con la ética revolucionaria. Quienes estuvieron en los partidos políticos y quienes comprendieron las exigencias que el propio Che Guevara nos señalaba, ¿no? El hombre nuevo. Algo nos quisieron llegar allá, a esa utopía difícil porque él ponía metas increíbles. Y otros no tuvieron esa perspectiva, simplemente no eran revolucionarios. No eran revolucionarios. Esto no era nada. No era nada. Pero bueno, así fue durante casi un año, 9, 10, 11 meses. Y yo pasé como todo, o sea, yo lo viví como todo y las niñas también lo vivieron como todo. Nosotros teníamos una rutina, nos levantaban temprano, nos duchaban con agua fría en la piscina de la escuela. Después, yo estoy contando lo que yo viví porque sé que pasaron cosas antes que yo llegara, pero no las conocí. No las conocí. Pero sí sé que pasaron y que fueron terribles también. Nosotros teníamos esa rutina, estuve cuando fue la Cruz Roja, sacar una foto junto con el diario La Crónica, creo que fue, y publicó una foto, por ahí aparece un pedacito de mí, aparece ahí también, en una foto. Nos llevaban a la cocina, que ayudar a los... Bueno, las rutinas diarias. Claro. Nos dividían por grupos, secciones les llamaban ellos. Nos sacaban a trabajar, nos sacaban a buscar la comida que venía diariamente del puerto con las barcazas. Les llegaba la comida ya. Teníamos que ir nosotros entonces a buscarla al muelle de la escuela y después siempre con los grumetes que eran como yo, insisto, o sea, no eran mayores que yo, o eran un año o dos años mayores que yo. Niños, no, también, eran niños igual. Eran jóvenes. En una oportunidad de todas estas rutinas que teníamos, un médico de Los Ángeles se suicidó. Yo estaba sentado en el borde de la piscina y tenían unas torres de vigilancia. En esas torres de vigilancia se ponían las frazadas para que se orearan. Y en un momento una de las frazadas se cae y nosotros todos nos damos vuelta, muchos por lo menos, y lo vimos a él colgado. No me recuerdo el nombre, pero está, hay un libro que habla de eso. Te recordamos Quiriquina, que lo escribió Gunther. Bueno, no importa. O sea, importa. En este minuto no me acuerdo, pero se los puedo. Sí, en algún minuto nos puedes pasar esa referencia, porque yo pienso que es muy, pero muy importante que los chilenos y las chilenas tomemos los libros que rescatan la memoria histórica, porque llegamos a niveles de sufrimiento y en tu caso traspasaste los niveles humanos de sufrimiento. O sea, no puedo imaginarme a un niño de 13 años presenciando y siendo objeto de las violencias terribles que crean, te fijas, para destruirnos. Eso yo pienso que los chilenos tenemos que empezar a leer, porque un día cualquiera, esto que no hemos procesado nunca, se puede volver a repetir. La violencia está presente en Chile. Entonces, reflexionemos sobre eso. Entonces, en algún minuto vamos a dar algún nivel de bibliografía para que los amigos y las amigas, auditores y auditoras de esta radio, se interesen y lo lean. Yo quiero nada más que contarles que hubo, por ejemplo, hechos que nos sobrepasaron a todos, y uno fue una historia entre una joven de Los Ángeles que estaba detenida en una presa y un cabo de cocina, porque era cabo mayordomo, que era el que nos atendía a nosotros. Le llamábamos cabo paleta porque él andaba siempre con una paleta, y lo que sucedió allí es que ellos se vieron y se enamoraron. Y eso fue para todos. ¿Cómo pasa entre los increíbles, seres humanos? Increíbles. Entre el cabo paleta y una prisionera y una prisionera. Un vigilante de los prisioneros. Y yo supe después que al cabo lo degradaron, porque él empezó a traer cosas, traía cosas para los prisioneros, claro. Llevaba cartas para afuera, traía ropa. Y llegó el momento en que lo degradaron, simplemente lo sacaron no servía a los objetivos de la represión. Exacto. Y de la violencia. Y después nosotros íbamos a trabajar al fuerte Rondizoni y estuvimos rearmando ese fuerte porque era el fuerte donde se iban a quedar los que iban a ser condenados. Y los demás se suponía que nos íbamos. Finalmente yo salgo libertad, me parece que en abril del 74, y quedo con firma semanal. Semanal. Tenía que ir todos los días viernes, a la comisaría de Talcahuano. Y dos veces me tomaron preso, me tuvieron un fin de semana en la comisaría de Talcahuano sin haber motivo. Simplemente me tomaban porque ellos querían saber qué estaba haciendo yo. Y así pasé mis 14 a los 15 años sin poder seguir estudiando tampoco, porque no había forma de estudiar. Y después me fui de Concepción, me fui a otra ciudad y traté de nunca más volver. A Concepción. Cosa que no logré porque hoy día estoy aquí. Así es. Estoy de vuelta. Pero entonces quiere decir que te abuenaste, que... No sé si me abuené, pero... que quisiste volver a tus raíces también, porque estas son eso tus sí, raíces. Eso esta sí. Es tu ciudad. Sí, yo nací en Tomé, me crié en Chihuayante, pasé mi preadolescencia en Talcahuano, lo sufrí todo allá. Hay algo que me llama a mi ciudad. Yo quisiera cerrar mi relato con un hecho que a mí me... Con dos hechos, uno que me pasó aquí en Talcahuano y uno que me pasó en el extranjero, porque yo después estuve en el exilio en Francia, mucho tiempo después, y me fui a Suecia. Lo primero me pasó en Suecia, lo voy a hacer muy resumido porque sé que el tiempo ha avanzado más allá de lo necesario. Estando trabajando en solidaridad con Cuba, y yo trabajaba muy cercano a la embajada cubana, y un día el encargado de solidaridad de la embajada me dice: Ricardo, vamos a Noruega, allá hay un compañero que necesitamos que conozca, porque como tú sabes de computadoras, puedes ayudarnos a clasificar las computadoras porque las vamos a mandar a Cuba. Ya listo, vamos, ¿cuándo nos vamos? Bla bla bla, partimos a Cuba. Partimos a Noruega, a Oslo. Me dijo: yo creo que tienes que conocer a este compañero. Me dijo este compañero de la embajada: tienes que conocerlo porque él viene de Talcahuano y también estuvo preso, muchas cosas. Ya llegamos allá a Oslo y me lo presentan, y era el que había sido mi ideólogo aquí en cuando yo era del FER. Qué emoción. En ese minuto creo que fue, si hablamos de sanación, creo que es el minuto clave para mí, porque yo había, a pesar de todo lo que había vivido, yo había seguido trabajando por solidaridad con los presos políticos en Chile, solidaridad con los kurdos, solidaridad con Palestina. Siempre he estado, nunca he dejado de vivir en torno a la solidaridad internacional. Y cuando me lo veo a él, y con Cuba por supuesto, ese siempre ha sido mi referente. Y yo soy un defensor acérrimo de la Revolución Cubana y de Fidel. Yo soy fidelista ante todo. Bueno, y cuando lo veo a él trabajando por la solidaridad con Cuba, haciendo que Noruega abra ese tremendo caudal que tienen de riquezas, sobre todo en dinero, para enviarlo a Cuba, dije: estoy bien, nunca he estado mal. Y la segunda situación que me quebró mucho y que me decepcionó bastante fue cuando yo vine acá a Talcahuano el año 2002-2003, en el primer intento de retornar a Chile. Me encuentro con mis compañeros ex prisioneros políticos, conversamos, y uno de ellos dice: no, oye, sí, pues te acordáis de... No me acuerdo en este minuto el nombre del sargento, que era un torturador. Bueno, yo a mí él no me hizo nada, pero sí lo conozco por los otros compañeros. Bueno, pero ahí está, pues en el puerto. ¿Cómo en el puerto? Sí, sí, tiene un taxi, sí, está en la Plaza de Armas todos los días. Y ustedes nunca han hecho nada. O sea, nunca le han ido a rayar el taxi, nunca le han pegado un palo, nunca le han funado. Algo mínimo. No, estáis locos. No, compañero, si es que no se puede. No, compañero, no se puede. Esa frase fue la que me dijeron. Entonces eso me decepcionó mucho. Claro, yo puedo decir, soy joven, porque al lado de la mayoría de mis compañeros yo soy el más joven de todos. Pero aún así, ellos se suponían que eran nuestros referentes. Entonces, si ellos actúan así, nosotros, ¿qué nos quedaba? Claro, como la mayoría no nos vamos, métale, ¿cómo era? Fútbol, hardcore y rock and roll, ¿no? ¿Cómo era? Ya ni me acuerdo la frase. No me acuerdo, pero más o menos así es la realidad chilena. Y yo me enojé mucho con ellos, al punto de que me retiré de todos los encuentros de exprisioneros políticos de la isla Quiriquina. Y ahora último, recién he vuelto a tomar contacto, pero me enojé mucho, porque yo por último yo les dije, díganme quién es, yo voy y le pego. Es que te va a pasar, no importa lo que me pase. Oye, si ya nos mataron ya dos veces, nos mataron 10 veces, ¿qué más da? Y se siguen paseando. Claro. Ricardo, a pesar de que yo sé que los testimonios son muy dolorosos, como los tuyos, como los de mucha gente, ¿tú crees que es importantísimo dar a conocer lo sucedido? A mí me costó casi 40 años. Sí, es importante. Sí, hoy día lo puedo decir. Pero a mí me costó casi 40 años contar, y no he contado todo, contar una gran parte. A mi hija sí, a mi hija se lo conté a muy temprana, o sea, se lo di, no le he contado los detalles, pero le hiciste referencia. Le hice referencia al, bueno, a la, digo a mi hija menor, con la que más contacto he tenido, pero los otros también saben. ¿Cuántos hijos tienes, Ricardo? Yo tengo 6 hijos. Tengo 6 hijos con 5 madres distintas. Fue una vida bastante difícil la que yo viví cuando joven, con mucha irresponsabilidad, y lo digo con harta responsabilidad ahora. En esa época fui a lo mejor muy irresponsable, vivía el día a día, y yo, como en la época de la dictadura, como muchos jóvenes, hacíamos cosas que no sabíamos si al otro día íbamos a amanecer vivos o no, o qué podía pasar con nosotros. Igual yo me metía a trabajar, intenté trabajar en la resistencia. No hubo posibilidad de estar en la resistencia formal. Uh-huh. Está la resistencia formal y la resistencia informal. Bueno, yo fui parte de una resistencia informal. Entonces era peor todavía, porque actuábamos con los medios que nosotros mismos nos procurábamos. Entonces, si yo reconozco hoy día que fui muy irresponsable en ese minuto, pero no conocí otra forma de vivir. Y también voy a decir también con mucha responsabilidad que yo no lo he trabajado nunca con un psicólogo y no quiero trabajarlo. No lo voy a trabajar. Porque no le creo a los psicólogos. Yo tampoco. Yo no le creo a los psicólogos. A los psiquiatras no le creo. A los psicólogos sí. Me interesa hablar con ellos. Pero sí, conversando con algunas personas con las que a veces nos encontramos y conversamos. Quiero decir que yo viví así porque siempre, o sea, todo esto de los niños, a propósito de los hijos, siempre quise, durante mucho tiempo, muchos años, quise reafirmarme como hombre. Eso. Y ahí está la explicación de los 6 hijos. No quiero justificarlos, pero yo sé que hoy día yo sé que es así. Pero no los quiero justificar. Yo sé que también fue muy, muy irresponsable de mi parte. Yo creo que nos hieren tan profundamente y llegan hasta lo más profundo de nuestra psiqui, de nuestra humanidad, cuando te calan, nos cuesta mucho rehacernos. Y si a ti te ha costado 40 años relatar este episodio, Semprún en algún minuto, cuando relató su permanencia en Buchenwald, hace mención a la misma necesidad de dejar que el tiempo vaya calmando los sentimientos y las penas. Nosotras, las tres mujeres prisioneras, exprisioneras políticas que escribimos Los Muros del Silencio, nos tomó también 40 años, y muchos están relatando hoy día, después de haber pasado mucho, mucho tiempo, porque rearmarse, armarse de valor para echar la memoria atrás, para enfrentar hechos dolorosos que nos hacen llorar todavía, es una valentía, es una muestra de fortaleza, pero también una tremenda muestra de conciencia política, porque sabemos que tenemos que hablar, tenemos que visibilizar esta historia tan tremenda. Yo quiero agradecerte, Ricardo, ya llegó este tiempo de las 19:33 y sabemos que y queremos respetar la hora destinada a nuestro programa. Francis, bueno, hablarle a nuestros auditores también. Sé que el tema es muy doloroso y muy fuerte, pero muy importante. Ricardo, gracias por tu testimonio, porque sé que al escucharte muchas personas que nos escuchan se van a animar a hablar y a dar su testimonio, porque quizás ellos también están así como tú muy bien lo relataste. Entonces creo que este tema da para mucho, mucho, mucho. Tendremos otras entrevistas con otros jóvenes y otras niñas de ese entonces. Así es. Así es. Gracias a ustedes por abrir el espacio. Gracias a ti, Ricardo, por la valentía, por la entereza con la que hoy día nos explicas tu historia. La historia es la historia en la que estamos todos también. Y que este espacio para todas las personas que hoy nos escuchan, que también tienen que contar parte de la historia, está disponible. Es un espacio, yo creo que, de sanación también. Así es. Y esperemos que siga fluyendo de la forma en que hoy estuvo. Gracias, Ricardo, por tus palabras de hoy día. Gracias a ustedes, ¿no? Insisto, si ustedes no abren los espacios, uno a veces no se atreve simplemente. Quiero dar una cosa, quizás terminar con algo feliz. Con dos amigos más, con los que estuvimos presos en la isla Quiriquina, estuvimos juntos en el año 2004, conversando. Yo tomé algunos testimonios y ojalá que puedan venir ellos para acá. Quisimos hacer un libro en ese minuto, no se pudo. Ninguno de nosotros pudo hacerlo. Pero ahora uno de mis objetivos aquí en Chile es justamente terminar mi carrera de cine. Uh-huh. Y vamos a hacer una película de nosotros tres. O sea, de nuestra historia, no solamente tan egoísta, sino que mirando desde nosotros hacia afuera. Y yo creo que ahí van a ser cosas muy, muy positivas. Uh-huh. Porque nuestra mirada, tanto Oscar, que hoy día es un pastor de la iglesia luterana. Bueno, no importa, ella es comerciante hoy día. Y yo, que soy un tiro al aire. Entonces vamos a sacar algo muy, muy, muy bonito. O sea, algo muy positivo de eso. Y espero de aquí a unos 3 años que tengamos. Así que ustedes serán las primeras en ir a verla. Así esperamos. Bueno, fue este programa lleno de emoción, cargado de nostalgia, cargado de recuerdos, y siempre, siempre mirando hacia el futuro con una esperanza nueva. Muchas gracias, compañero. Gracias.